de qué será de mi vida en la mañana cuando me levante y tú no estés conmigo. Cuando me despierte y tú no estés en mi cama, miro en todas partes y no te vea con mis hijos. Miro en todas partes y no te vea con mis hijos. Difícil entender a las mujeres, parece que ellas nacieron sin sentimiento.